Gracias. Que tus domingos sean eternos y tus lunes parpadeos. Que te sepa chocolate el alquitrán de la resaca. Que el semáforo esté en verde pa' tu prisa y la luna siempre cuelgue en tu ventana. Pero por favor, no preguntes cómo estoy. Que el amor jamás te mienta y que si miente no te importe. Que te cierre el pantalón comiendo todo lo que quieras. Consigas de una vez quien te merezca, que te salga ese viaje al Himalaya. Pero por favor, no preguntes cómo estoy. Cada carta y cada foto del pasado. Que te olvides de acordarte que tuvimos tiempos buenos. Que yo sea solo una piedra en el camino. Y si un día nos encontramos, solo pido que por favor, no preguntes cómo estoy. Y aunque sé que como tú ninguna.